En el fogón, mate pa'l debate. Y estamos nuevamente en el fogón, nuestro bloque favorito, el que más nos cuesta preparar también. O sea, no nos cuesta, nos gusta y le dedicamos más tiempo. Sí, no, en realidad más que costarnos es que le dedicamos mucho tiempo porque son muchos conceptos que no conversamos cotidianamente, que queremos conversar. Poder conversar. Pero que lamentablemente hay veces que se dejan como de lado. Pero yo sé que ustedes ya les picó el bichito del proceso constituyente y lo están haciendo más cotidianos. Sí, y sobre todo algunos conceptos que nosotras no sabemos lo que significan, entonces nos toca estudiar un poquitito para poder contarles a ustedes de qué se trata. Por eso les agradecemos enormemente el que nos escuchen, porque así nosotras nos autoeducamos todo el tiempo. Claro. Bueno, primero que todo, vamos a escuchar un audio de la abogada Camila Ampuero, que como les comentábamos, ella vive en Castro y ella constantemente está dando charlas sobre, compartiendo sus conocimientos sobre la Constitución, sobre el proceso constituyente en general. Es seca, viaja por todo el archipiélago. Sí, siempre le piden. Y bueno, y le pedimos justamente, esta vez le ahorrábamos el viaje y que si nos podía mandar un audio contándonos un poquito sobre qué relación hay entre soberanía, mujeres y leyes. Esto también es súper interesante porque en todos los fogones hemos estado hablando de este proceso constituyente y una de las cosas que hablamos, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, era esta idea de que todo nuestro ordenamiento jurídico había sido generado desde la perspectiva masculina. Entonces, escuchar a la Camila también con esta idea en la mente de que estamos en un proceso en que podemos transformar eso. Claro. Que desde esa perspectiva masculina, en este proceso, en este presente, podamos nosotras incluir nuestra perspectiva, que eso implica todos estos temas que vamos a estar escuchando de la Cami. Vamos a escucharla. Quizás donde se vuelve más urgente plasmar ideas de soberanía respecto de las mujeres es el orden regulatorio jurídico referente a la familia, pero también en la equidad salarial, en el reconocimiento y remuneración del trabajo doméstico, en la eliminación de la sociedad conyugal como régimen matrimonial arcaico que no se condice con los tiempos en los que vivimos, en la soberanía sobre nuestros cuerpos también. Tendríamos que revisar nuestros derechos sexuales y reproductivos como dimensión humana. Estas ideas aparecen muy tardíamente en Chile, a partir del tercer tercio del siglo XX, lo que quiere decir que vamos muy atrasados en esta materia. En general, estos derechos sexuales y reproductivos son institutos jurídicos muy frágiles que prácticamente no son recogidos por las constituciones y las leyes. Particularmente acá en Chile, su protección ha quedado relegada a la actividad judicial o a la reglamentación sanitaria, lo que a todas luces no da el ancho para el Chile en el que vivimos. Este va a ser probablemente uno de los grandes desafíos de la nueva constitución que está por venir. Deberíamos hablar aquí desde lo más micro. Por ejemplo, la recuperación de la soberanía y los derechos de la mujer relativo, por ejemplo, al lenguaje jurídico, que es preeminentemente masculino en nuestra legislación. Tenemos una constitución que habla de presidente, de juez, de abogado, de propietario, pero no tenemos una constitución que hable de presidenta, de jueza, de abogado, de propietaria. Y aunque pudiera parecer menor, es algo que va generando diferencias en la práctica. Y hasta lo más macro quizás podríamos abordar el tema de la violencia sexual en Chile. La redacción del tipo penal violación, por ejemplo, requiere acceso carnal y por tanto el delito de violación solo puede ser cometido por un varón. Otro ejemplo es el sistema jurídico como controlador de la gestación a través de las reglas prohibitivas o limitativas. Y por esto me refiero a la temática aborto que ha sido abordada desde hace ya varios años, no solo en Chile, sino muy fuertemente en Latinoamérica y el mundo. Y aquí tenemos un montón de temáticas sobre el tablero respecto de las cuales podríamos aplicar el concepto de soberanía y llevar esto hacia el derecho de las mujeres y cómo avanzamos en ello en el país en que vivimos. Oye, qué buenas temáticas sobre el tablero que nos propone la Cami. Realmente, o sea, son muchas, pero hinquémosle el diente, porque realmente son súper necesarias y demuestran finalmente cómo todo este ordenamiento jurídico ha sido efectivamente escrito desde una perspectiva, porque si nos damos cuenta, hay todo lo que nos cuenta la Cami es trascendente en la vida de las mujeres. O sea, en muchos puntos de la Constitución y en más todavía de las leyes, o por omisión, o sea, porque no está en la Constitución, es que quedan como a la buena de Dios en las leyes y ahí es donde se pasan a llevar los derechos o no se protegen los derechos desde la institucionalidad del Estado, que es lo que conversábamos también. El otro día, hace creo que 2 programas atrás, sobre cómo hay violencias contra la mujer que no son protegidos por el Estado y que las mujeres las sufren sin tener cómo pedir ayuda. Totalmente, y la tipificación de esos delitos es muy necesario. Yo me quedé con la parte tanto del concepto de familia como del régimen conyugal del matrimonio, que me parecen que son como conceptos súper cotidianos. Siempre estamos hablando de familia y siempre estamos hablando de matrimonio. Y lo que nos dice la Cami es, ojo, a ver, demos 3 pasitos atrás y enterémonos de lo que significan esos conceptos para la Constitución. Y claramente esos dos, el de familia, que están en el artículo número 1, que dice que es el núcleo de toda la sociedad chilena. Bueno, el concepto de familia utilizado en la Constitución de 1980 apela, es decir, habla de un núcleo familiar en que quien domina y controla, quien es jefe de familia es el hombre. Solamente. Y en esta idea de régimen conyugal, el matrimonio, la mujer está en dependencia con el hombre. Entonces, por eso la Cami nos dice, hey, ¿por qué no empezamos a reflexionar sobre otro concepto de familia? Claro, o sea, que familia sea más amplio. Por ejemplo, un caso muy, muy común son los padres separados. Entonces, ¿qué pasa? O las madres solteras, que es otro caso. Que hay Es las muchas. casas donde vive una mamá con sus hijes, o su hijo o su hija, ¿acaso no es una familia? Obvio que es una familia. Hay una sostenedora, que es la adulta, que es la principal cuidadora y la principal responsable de esos niñes, y no se le puede quitar el mérito que va junto con la responsabilidad de una familia, solo porque no hay un hombre. Y eso ocurre todo el tiempo. Estoy segura de que todos quienes nos están escuchando conocen familias muy diversas. Y eso tiene una implicación directa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que la Constitución tiene mucho que ver con nuestros derechos sociales? Esto tiene una implicación directa, por ejemplo, los subsidios. Si el Estado está pensando una familia de un hombre, una mujer e hijos, y la madre soltera quiere optar a un subsidio, como su madre con sus hijos no son considerados familia para el Estado, no puede optar al subsidio. Si ese es el problema, que Lo es una mismo categoría pasa, muy rígida. muy rígida, muy limitada. Lo mismo pasa con las adopciones. Si alguien quiere adoptar y no es una familia en estos términos, o sea, un papá con una mamá que quieren adoptar a un niño, no lo pueden hacer o va a tener mucha más dificultad una mujer soltera o un hombre soltero. Más aún las familias de dos perso las parejas que son los dos del mismo o las dos del mismo Justo sexo. ese iba a tomar, porque la Cami dice esta cuestión del régimen conyugal matrimonial arcaico y tiene relación con que es una idea de matrimonio que está basada en el principio de una mujer y un hombre que se casan, ¿no? Y hoy día sabemos que en la realidad hay muchos di distintos tipos de tipos de relaciones que están, por un lado, personas que se sienten atraídas y que generan relaciones sexoafectivas con personas del mismo género, como mujeres con mujeres, hombres con hombres, y también está este tema que no lo hemos podido nunca desarrollar porque es gigante, pero el tema de la transexualidad. ¿Qué Claro. pasa con aquellos que no se sienten representados por este binarismo hombre-mujer? Bueno, tampoco tienen derechos en la Constitución porque estas categorías siguen siendo muy rígidas. Vamos a hablar sobre eso en algún programa, se los Eso. Sí. prometemos. Porque es algo muy interesante hablar. Sí, y tiene muchas aristas y sabemos que muchas personas pueden tener opiniones diversas y es muy interesante cuando pasa eso, que todos pensamos distinto. Oye, también nos habla de un tema, bueno, de los miles que trata, que tiene que ver con la protección de los derechos sexuales. Y ahí me parece súper importante que nos detengamos un segundo a pensar en esto, que la protección de los derechos sexuales y reproductivos quedan relegadas a la actividad judicial o a la reglamentación sanitaria. No hay una constitución que proteja esos derechos. O sea, hoy en día la Constitución actual no habla sobre los derechos sexuales y No. reproductivos y por lo tanto no garantiza que estos derechos sean protegidos. Y lo que tenemos que hacer es que en la nueva Constitución esto esté todo el rato. Porque Es se muy acuerdan, importante. fue tan fundamental para una parte muy importante de la sociedad en que estableciéramos ese criterio mínimo en que las mujeres que tienen tres causales distintas, que son que ponen en riesgo vital A la a la madre, madre, puedan hacerse abortos terapéuticos terapéuticos. para poder no poner en peligro su vida. Bueno, después de ese debate que duró más de 3 días en el Congreso, que fue súper complejo y difícil, la sociedad, yo siento que dio un paso hacia adelante al haber dicho, ok, en estas tres mínimas cosas vamos a decir que sí al aborto terapéutico. Yo sé que hay muchas que queremos ir más lejos, pero ahora quedémonos con estas tres que son fundamentales. Y después nos enteramos de que hay miles de doctores que han dicho que no, Sí. y que no operan a las mujeres, y que algunas han muerto porque los Claro. doctores no las han querido apoyar. Operar. Entonces, cuando tú escucháis que la Constitución, como bien decía la Sabina y la Cami, no vela, porque no está escrito en ninguna parte que son derechos que hay que respetarse. Claro que los médicos pueden decir que no y no violan constitucionalmente ningún derecho. Porque la Constitución no lo contempla. Y hay otros casos, por ejemplo, yo lamentablemente conozco, no muy de cerca, pero conozco el caso y estoy segura que esto pasa, lamentablemente, una pareja que cuando tuvieron todo el proceso de gestación y cuando el bebé nació, alcanzó a vivir 3 días porque tenía una malformación y nadie les había avisado. No, qué mal, qué Por tremendo. Eso los. es una pérdida El terrible. médico decidió no decirles y ellos vivieron todo el proceso de gestación no sabiendo que esto podía ocurrir y que además era muy probable que el bebé muriera al nacer. Imagínate toda la ilusión, todo el amor, todo el dolor de ese proceso por la irresponsabilidad del médico de no proteger el derecho mínimo de los padres de saber cuál es la condición de su hijo en gestación. Entonces estamos hablando de cosas que nos atraviesan cotidianamente, que sabemos de ejemplos con nuestros vecinos o los hemos vivido nosotras mismas y decimos, wow, o sea, la constitución no es un texto, o sea, la constitución es algo que a mí me toca todos los días y como mujeres, pucha que nos atraviesa, porque han sido constituciones que se han escrito desde la perspectiva masculina y que hoy ya no queremos más eso. En el siglo XXI uno dice, no, nosotras somos la mitad de la población mundial. Así que por lo menos escúchennos. Eso. Y queremos respetarnos y queremos fundamentar nuestros derechos. El otro último punto que yo quisiera tocar, por lo menos aquí, es el tema de la soberanía con nuestros cuerpos, que Sí. tiene mucho que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que son cosas que hace 40, 50 años no conversábamos y hoy día son tan importantes de debatir. Siempre lo han sido, pero hoy día están verdaderamente puestas en el debate porque tenemos todo el derecho a tener derechos sexuales y reproductivos. Y no solamente el cuerpo y la soberanía de nuestro cuerpo no entra solamente en los derechos sexuales y reproductivos, entra también en que se nos explique, por ejemplo, cómo va a ser una intervención médica, que se nos explique qué contienen y cuáles son las consecuencias de los remedios que nos dan, que se nos explique cualquier tipo de operación y las consecuencias. Conozco, de verdad, también un caso real y este sí más cercano. Una señora que le extirparon un cáncer en el paladar de la boca y nunca le dijeron que la consecuencia de la operación era que iba a vivir con dolor el resto de su vida. Oh, qué fuerte. Porque nunca se iba a terminar, a poder regenerar lo que ellos habían extirpado. Esta señora ha sufrido una depresión terrible, terrible, porque además no puede alimentarse y no puede hablar como ella lo hacía antes. Y ha sido muy, muy grave. Y esto tiene que ver con la soberanía sobre nuestro cuerpo. Nosotros, como soberanas y soberanos del cuerpo de cada una, tenemos todo el derecho de comprender y de decidir sobre lo que va a ocurrir con nuestro cuerpo en la salud y en la enfermedad. Bueno, y eso es muy importante también, que nuestro programa está reflexionando todo el tiempo en esto, y por eso las recetas tienen que ver con nuestra salud integral, porque una parte muy importante de ejercer soberanía es el autoconocimiento. Eso es súper importante. Oye, y hablando de autoconocimiento, nosotras tenemos y les queremos presentar a una amiga que se llama Clarita. Y nosotras la contactamos, la llamamos y le dijimos: oye, Clarita, ¿sabes qué? Estamos hablando sobre soberanía y mujeres. Y queremos saber tu opinión. Sí, y esto es lo que nos contestó. ¡Aquí me tienen, oiga! Pasé la noche en vela. No fui capaz de pegar pestañas. ¡Sí, con las pepas me quedé! Así que me vine para acá, para afuera, a pensar y repensar la preguntita que me mandaron. ¿Qué opina la Clarita de la soberanía? Me dijeron. ¡Oh! ¡Ahí quedé petrificada! Oye, que en mi época, en la época antigua, una no se preguntaba nada, pues uno nacía, crecía así, a la que te criaste nomás, pues estaba todo ya dicho, todo mandado. En cambio ahora no, ¡ay, qué felicidad! Oiga, la primera cosa que yo sentí el 18 de octubre pasado, cuando estaba en las calles, oiga, que desperté, ¿sabes qué? Me salqué toda esa cuestión de la cabeza, y yo dije: ya, Clarita, si le despertó y tú tenés que despertarte y empezar a cuestionarte todo. Bueno, eso partió por ahí, po. Las chiquillas me empezaron a decir: Clarita, tú ahora no podías hablar de todos los hombres y todo masculino y todo terminado en hoyo. ¿Y qué es eso? Le dije yo, y empecé al tiro. Así que con las cabres, empezamos toda una cuestión aquí, oiga, y justo después vino la pandemia, la tonta grande, así que hemos tenido que experimentar lo que es la soberanía. Soberanía, oiga, claro, pues. Empezamos a cuestionarnos con las chiquillas. Y respecto al cuerpo, me decían ellas: Clarita, ¿cómo es? ¿De quién es el cuerpo tuyo? ¡Mire! ¿De quién va a ser? Decía yo. ¡En reírlo! Mío tiene que ser bueno, pues. Eso es soberanía sobre mi cuerpo. Pues yo tengo que ser capaz de decidir lo que quiero que suceda con mi cuerpo, quién entra a mi espacio de intimidad, quién no entra a mi espacio de intimidad, todas esas cositas. Y si, bueno, les chiquillos jóvenes, si necesitan abortar, no necesitan abortar, todas esas cositas las tienen que ir decidiendo ellas, po. Y eso tiene que estar en la Carta Magna, por ser, en lo que va rigiendo todas nuestras leyes. Oye, a propósito de eso de las leyes, po, porque cuando estábamos ahí en la calle pidiendo asamblea constituyente y pidiendo cambio de la constitución y todo, a mí me enseñaron una cosa, oiga, que a mí me marcó para siempre. Me dijeron: el único que es capaz y que tiene el derecho a cambiar la constitución es el pueblo soberano. ¿Sabes que ahí fue la primera vez que yo escuché esta palabra? Bueno, antiguamente yo la había escuchado en una canción que decía: el Estado soberano de la libertad. Pero era una canción nomás para mí, po. Ahora no, pues sí, te me pasé toda la noche pensando cositas. A ver, Clarita, me dije a mí misma, como me dijo el poeta alguna vez, po, pregunta, la primera pregunta: ¿queréis vivir? Sí, pues dije yo, quiero vivir. Uno podría responder otra cosa, pero bueno, yo respondí que sí, po. ¿Y en qué condiciones quieres vivir? Y ahí vino el tema de las condiciones, uy, ¡ja, ja, ja! ¡Qué maravilla, qué libertad, qué fabuloso! De pensar cómo queremos que sea el mundo donde queremos habitar, donde, cómo queremos que sean las cosas que rijan nuestras propias vidas, las de los demás. Uy, ya sabes que ahí empezó otra cosa tan bonita, a reversarse todo para adentro y todo para afuera, porque claro, adentro de uno hay tanta antigüedad dando vueltas. ¿Sabe? Que de repente yo me sumerjo en esas antigüedades y me da, vienen los miedos, me catalogo, uy, no sé, me siento poquita cosa, me aniquilo, me subyugo, me soslayo. Y de repente digo, no, Clarita, si ya el mundo está en otra perspectiva, tenéis que salir de ahí. Y abro los ojos y miro a todos a mi alrededor y digo con la chiquilla vamos a construir un mundo distinto para que todos tengan cabida, para que todos sientan que son soberanos. Soberanes sería en este caso, ¿eh? Reversando, ¿ah? ¿Eh? Ojo, ojo, ojo chiquilla sería soberanes. Pero bueno, la palabra soberano se va transformando en soberanes, pero lo más importante es que en esa transformación todos los vamos haciendo parte de lo que realmente queremos ser. Y este mundo se va transformando porque adentro de los otros hay algo grande, grande, grande que va pujando, pujando por salir, expresarse y ser en el mundo. ¿Sabe qué? Así que nada, pues, no sé si se dan clara ustedes, seguramente para la claridad tendrán que invitar a chiquilla abogada, ingeniera del mundo social, lo que es yo, solamente les puedo decir mi sentir de toda la noche que me pasé en vela pensando que por fin tenemos las posibilidades de establecer todas las soberanías que queremos dentro de nosotros y fuera de nosotros, la línea que quede todo clarito, clarito, clarito. Ya, me voy. Me voy para adentro a tomarme un mate porque ya se me tienen congeladas las canillas, oiga. Si no pude, pero ni pestañear en toda la noche. Las quiero, chiquillas mías, y me encanta este programa de radio, oiga. Las sigo con pasión. Que estén muy bien por allá. Ya. Que pase luego esta pandemia para abrazarnos. Chao. Verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brota de tu tristeza. De tu querer, si tú eres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero primero, es tu promesa. Dejar de caer todo